Pablo Jiménez, si no me equivoco. Pablo, ¿cómo estás? Del SAR. Hola. Bienvenido al SAR. Hola, sí, Pablo. ¿Cómo están? Gracias, Leo, Carlos, ¿cómo andan? Bueno, bienvenido, ¿eh? Somos poquitos para aplaudir en tiempos de pandemia, pero en otro momento podemos juntar una barra acá. Está todo pero, bien, está todo pero bien. Bueno. Ya estamos acostumbrados a esta nueva modalidad. A la emoción de la noche la vas a poner vos, contándonos acerca de la banda. Felicitarte, porque la verdad que suena muy, pero muy bien. Es muy prolijo el trabajo que están haciendo. Yo estuve husmeando un poquito ahí en los últimos videos que ustedes subieron a las redes, sobre todo a YouTube, y la verdad me puso contento la enorme cantidad de visitas que tienen en tan poquito tiempo con el último tema que subieron. Sí, la verdad que, bueno, estamos recontentos. Está... todo forma parte del último trabajo, digamos, discográfico o EP, así como se llama, que salió el viernes, que se llama Pura Casualidad. Y bueno, fue todo el trabajo de este 2020 extraño, con altibajos. No diría malo, pero sí, un año muy particular y, digamos, de mucha introspección y, claro, y de todo, ¿no? Y bueno, Leo, dale vos, porque si no, no... voy a hablar mucho yo. No, está bien, quería que nos contaras un poquito de los comienzos del SAR, Pablo. Bueno, el ¿cómo SAR... ¿cómo surge el nombre también? Sí, bueno. ¿Tiene algo que esa ver con pregunta con ya como árabes? No sé. Hemos contestado tantas cosas acerca de eso, digamos. En un sí. momento ya no sabíamos qué decir. Es que es un nombre extraño. Para. Es un nombre extraño, ¿viste? Que a veces no. Los nombres... uno le gustaría que los nombres surgieran de algo medio épico o viste, como una frase. Y la verdad es que surgió de juntarnos con Facundo Castaño, que es mi compa de la banda, con él hacemos todas las canciones. Y sí, obviamente, bueno, viste, Rusia también es un país así como muy fascinante, y en ese momento claro. Estábamos bastante cebados con toda esa cultura, pero nada, el SAR, es así. Creo que al principio la banda tenía un poco más de estética rusa, esa estética, quizás esa nostalgia invernal a la que nos remite ese país, pero después fue mutando y ya la identidad es nuestra como banda, sin pensar en estructurarnos en nada, sino en lo que somos, y me parece que eso fue también definiendo el sonido de la banda a lo largo de los discos. Claro. ¿Y cuáles fueron los sonidos que fueron definiendo? ¿Cuáles son las influencias, por ejemplo, en tu caso? En mi caso, en realidad, mira, justo es curioso, porque el inicio del SAR se dio justamente por compartir muchas influencias entre Facu y yo. Por un lado, nos gustaba mucho la música electrónica y todo lo que era programado y demás. Y por otro lado, bueno, obviamente curtimos mucho rock internacional y nacional y pop. Y de todo, y no sé, desde Bowie, ponele que somos locos, así, hasta mucho sí. post-punk, inglés, etcétera, y obviamente todo el rock nacional impreso desde chiquitos en siempre lo que tocábamos y demás. El SAR primero empezó como una especie de querer jugar con las programaciones, ¿viste? Surgió en 2016. Ya veníamos, viste, como bastante cebados en todo lo que es la era digital y programas y pedales, etcétera, empezar con eso, tocar en vivo, todo, hasta que después, bueno, nos cruzamos con un amigo que es productor, Iñaki Colombo, de Banda Los Chinos, y surgió la idea de hacer el primer disco, ya, viste, en formato disco, canciones, todo, y ahí como que fuimos bajando un poco esa locura experimental digital a un disco incluso un poco más rockero, ¿viste? Estábamos en el estudio y algunas cosas que eran como medio de soniditos y electrónica, ¿viste? Qué sé yo, agarrabas la viola, la bata y terminaba todo re rockero. Claro. ¿Y qué cambió desde los inicios de la banda con, bueno, con los amplios, con los efectos y demás, al presente? ¿Qué es lo que fueron dejando de lado y lo que fueron incorporando? Yo creo que fuimos dejando de lado, por lo menos es lo que pienso ahora, pero algunos vicios, de composiciones, es como en todo, me parece, como que cualquier profesión, digamos, te vas perfeccionando, ¿viste? Claro. Como que siento que a mí las canciones de ahora obviamente me gustan mucho más que las del primer disco, sin embargo hay mucha gente que les gustan las anteriores. Entonces, siento que antes definitivamente era un sonido bastante más oscuro, quizás, o nostálgico, como nada, de un rock más así como The Cure, Ceratiano, claro, ¿viste? Como claro, bastante rockero por esos lados. Y ahora me parece incluso el tema que pusieron recién, la declaración, que es como más 70, más bailable, más como oda a la canción un poco, si se quiere, ¿viste? Tienen como una hermandad con Banda Los Chinos, ¿no? Bueno, una cercanía muy muy cercana, vale, sí, la redundancia de la palabra, junto a Goyo, Iñaki, sí, también total, me nombraba recién, y participó aparte del demo. Totalmente, nos conocemos de chicos, sí, de siempre, de tocar en todos lados. Sí. Y después, bueno, Iñaki estuvieron en la producción del disco, Yapi, el tecladista también, Mati tocó mucho tiempo con nosotros. Yo con Iña también, yo soy productor y también producimos otros artistas, como que Goyo hizo un feat, digo, están muy presentes, o sea, son amigos. Claro, claro. Y gran inspiración, obvio, para nosotros también. Dale, bueno, Pablo, presentamos entonces la banda musicalmente. Vamos a escuchar completo el tema que usamos para la apertura, la declaración, así también presentamos musicalmente a la banda. Y bueno, después tenemos más canciones para dentro de un ratito. ¿Nos das un par de minutos? Por supuesto, chicos. Dale. Bueno, vamos a ir entonces con el Zar, la declaración. Cuando volvamos, bueno, nos va a contar algo seguramente de por qué este tema, cómo aparece y cuál es la historia. Y después seguiremos conversando de otras cosas. Estamos en el 11-265-3072. De nuevo, 11-265-3072, únicamente WhatsApp. 2244-46-2008, Leo tiene seguramente otras líneas de contacto que ahora ya las va a estar pasando. Estamos en vivo en la 94.1, en Raxol Radio, en Raxol TV, en www.raxol.ar. ¿Dónde más estamos, Leo? Estamos en Hombre Alado Radio, en México, en Jalisco, estamos también en Liberty, en Montevideo, y también estamos en Radio Mágica Virtual, en Chile. Le mandamos un saludo a Miguel y a Pati, también a toda la gente de Chile. Bueno, muy bien, el Zar, la declaración, ya venimos. Encontrarte al menos para estar. Bien, así pasaba el zar, la declaración, la música aquí en la noche de la 94.1 de Raxol Radio, desde el centro de la provincia de Buenos Aires y por supuesto desde Capital Federal, ahí con Leo. Pablo, ¿dónde estás? No te preguntamos, ¿no? ¿Dónde estabas ahora? Yo estoy en Conurbano, también. Acá en zona norte de la capital. Claro. Bueno, hemos triangulado un poco algunas regiones, a veces algunos de más lejos, otros. Donde me llamó la atención, hemos tenido varios entrevistados de, claro, lo eligen como lugar tranquilo, por ahí el Tigre, ¿no? Estuvo de Tigre. Mirá. ¿Quién estaba? Luciano Napolitano. Luciano. ¿Quién más eran? Eran varios, como tres o cuatro. Creo que Meno también, de los rancheros también, los que rancheros, están en la zona del Tigre, está cerca. Claro. Sí, claro, buscan, viste, lugares más tranquilos. Y ahí tu lugar, Pablo, ¿qué tal es? Y está bueno, es entre el Tigre y Capital. También es como un poco más tranquilo, pero estás cerca de la capital por hacer cualquier cosa, viste. Yo a veces tengo que ir todos los días para allá y está bueno también. Uh-huh. Es casi capital. Claro. Bueno, claro. Contanos algo acerca de qué es lo que han hecho en este tiempo de cuarentena, ¿no? Que nos ha embromado a todo el mundo. Y bueno, algunos descansan simplemente, otros componen, otros hacen algún streaming. ¿Ustedes qué hicieron? ¿Qué han hecho? Bueno, en realidad, o sea, Facu y yo somos ambos productores, digamos, así que ya estábamos como bastante acostumbrados a la vida de estudio, ¿viste? Por ahí a otras bandas que están todo el día en la sala de ensayo y tocando, como que los sorprende y bueno, se quedaron como de repente sin actividad. A nosotros obviamente se nos cayeron un montón de fechas que teníamos ya pactadas por todo el país. Acá en Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba, incluso íbamos a viajar a México, todo eso se cayó. Pero bueno, ya por suerte habíamos empezado también en febrero a grabar lo que iba a ser este nuevo disco. Y seguimos en esa, o sea, nos metimos a grabar canciones, componer, producir, a veces a distancia, era increíble. Al principio Facu estaba en un estudio grabando las voces y yo con el celular viéndolo, ¿viste? Claro. En etapa 1. Y después también yo grababa acá en casa, de tal, nos pasaba. Pablo, ¿y después, cómo es llevarse, disculpa, cómo es llevarse en estos tiempos de plataforma, en este mundo sin discos prácticamente? ¿Cómo es el caso de ustedes? Y a mí me gusta, al principio pasábamos de un híbrido de no saber si editar un disco, si no sé, ahora ya está totalmente definido, rige la plataforma, rige la era de las redes, ya es así. Claro. Y bueno, nosotros, no te digo que estamos todo el día pendientes de eso, pero obviamente le prestamos atención y incluso, bueno, todas las plataformas que ya sabemos, claro. A mí me encanta. Uh-huh. Estás todo el día escuchando música, todo el día te conecta con otra música, es espectacular. Incluso eso nos llevó a que nos conocieran de México, de Colombia, de Perú. El año pasado estuvimos haciendo una gira en México y había gente que, nada, se acercaban a los shows, incluso en pueblos chiquitos. La verdad que era impresionante. Me parece que no sé si hubiese pasado si no existieran todas las plataformas digitales. Sí, sí. ¿Y qué experiencia tenés de México? México es impresionante. ¿Cómo lo recibe el público? Increíble, es lo más. Nos llevó una banda bastante grande de allá que se llama Odiseo. Ellos hacían un teatro Metropolitan. ¿La conocen? Sí, sí, el nombre sí. Sí, me suena así. Hemos estado con bandas mexicanas, pero no con ellos personalmente. Es un flash México, la verdad que como que el mercado, el público, todo es muchísimo más grande que el de acá, y se interesan mucho por los artistas, las artistas argentinos están como muy presentes, che, viste tal cosa de banda de los chinos, o esto de conociendo Rusia, y nos escribieron una banda que les encantaba lo que hacíamos, y que a ver si queríamos hacer un par de shows con ellos, no sé qué, así que nos mandamos, y después nos armamos una gira nosotros, de lugares que ya nos habían escrito antes. Estuvimos también con los vándalos chinos, que justo nos cruzamos en la gira, así que compartimos un par de shows con ellos. Fue una experiencia increíble, de un mes de estar allá. Ahora les estoy produciendo un disco a ellos, a los Odiseo. Como que se armó una hermandad. Te diría que México, como es tan grande, es para ir 10 veces. Ya es la primera, digamos. Todo no fue tan grande como quizás en un futuro lo será, pero es impresionante. El público, no sabes. Sí, vos sabés que, Pablo, que estuve analizando esto hace un rato que me decías, y me vino recuerdo bandas de los 80, ¿no? Como Soda, como este Virus, que habían creado una hermandad. Ustedes, conociendo a Rusia, banda de los chinos, ¿sentís que, bueno, no, yo en mi caso siento eso, sentís que se creó una hermandad, como decís vos, y tratando de devolver un poco a los inicios de los 80, porque ustedes tienen mucha influencia de los 80 y 90, realmente? Total. Las tres bandas. Sí. Sí, claro. Sí, a full. Yo creo que sí. Hay mucho respeto, también mucho círculo de amigos. Digo, nosotros somos del SAR, claro. Pero grabando el disco estuvieron todos los que nombraste, vinieron al estudio. Por ahí yo después voy y grabo a otros, como que eso hay. Me olvidé por ahí de ustedes salían a Melo también. También los chicos más o menos mismo circuito. Sí. Exacto. Y hay mucho de eso y también me parece que hay. Como que hay mucho material interesante de todos los géneros. Digo, desde el trap hasta el pop, siento que hay mucho para prestar atención. E incluso estando en México me pasaba eso, como que están puestos los ojos en la Argentina, por suerte, de las cosas que estamos haciendo como artistas, como radios, como todo. Y me parece que es un súper momento para aprovechar y seguir como desarrollando la cultura, ¿viste? Yo creo que, no sé, en los 90, en los 2000, como que hay también un mito como si fuese una etapa perdida. Yo no sé, para mí creo que también era igual, como que las bandas, no sé, Los Redondos, La Renga, Los Piojos, eran todos amigos. Claro, claro. ¿O no? Y sí, por supuesto. Sumo. Uh-huh. Claro. Yo creo que, bueno, la música, no sé, a mí, yo soy fanático de toda la música argentina de todas las épocas. Pablo, ¿y cómo fue llegar a México? ¿Cómo fue salir de la Argentina? Porque a veces es difícil, no sé, estás acostumbrado a tocar en el bar de la esquina, por ejemplo, y ya a veces es difícil ir a otro barrio, a otro lugar más grande. Bueno, ustedes marcaron un crecimiento importante dentro del país, pero en algún momento tuvieron que cruzar la frontera. ¿Cómo lograron eso? Y bueno, era... Al principio, obvio, incertidumbre, pero también como disfrutarlo, ¿viste? Decir, bueno, no sé, yo nunca había ido a México, por ejemplo, y también la flasheé, y la verdad que el público allá es una locura, ¿viste? Como que vos por ahí, Carlos, recién dijiste eso, de que por ahí tenés miedo, no sé, me da más miedo salir a tocar acá al interior, ponerle a un lugar nuevo que allá, porque la gente no sabe cómo se copa, o sea, tan recontra cebados y... Se armó un club de fans, o sea, una locura. Es espectacular, muy bueno. Se recontra ceban. Sí. Bueno, ¿y alguna...? Sí. No, Carlos, sí. No, por a veces un poquito de delay nos cruzamos. Pero digo, la mayoría de las bandas, de los artistas que pasaron por acá, nos nombraron Chile, México y creo que el otro era Colombia. No recuerdo cuál era. Colombia, sí. Donde las bandas argentinas... siempre eran muy bien recibidas y muy bien tratadas, ¿no? Inclusive bandas muy chiquitas en algunos lugares se sorprendían porque los trataban como grandes estrellas, que en definitiva lo son, ¿no? Son algunos más o menos famosos, después musicalmente son todos importantes, pero está muy bueno. Y a veces también pasa que cuando otras bandas vienen acá a la Argentina son tratados de la misma manera. Yo creo que sí, o sea, a Chile tuvimos un par de intercambios para ir, al final nunca se concretó, pero nos gustaría muchísimo. Y Colombia también, claro. están pasando cosas ocupadas, bueno, varios festivales. Sí. Estamos saliendo en Radio Mágica Virtual de Chile, por ahí algún productor de allá que los escuche, los busca en internet, en YouTube, como el SAR. Bueno, obviamente ponen banda de rock, de última van buscando, si no ponen, por ejemplo, el SAR, la declaración, o el SAR, pensarlo, que son pensarlo de nuevo, que son algunos de los temas, y ahí directamente van a ir a donde están alojados para que los puedan conocer, y seguramente algo les va a salir para ir para allá, porque está muy bueno que recorran, ¿no? todo lo que puedan. Fundamental acá en Sudamérica. Y también sería muy importante, ¿no?, para las bandas argentinas ya es un territorio un poco más difícil, pero bueno, llegar por lo menos a la comunidad latina, ¿no?, de los Estados Unidos, claro. Eso por ahí es el objetivo de muchas de las bandas. Sí, más que nada, porque hay una realidad también, y tiene que ver con nuestra economía, donde empezás a vender en lugares, donde empezás a cobrar en dólares, es como que ya vos ya pusiste mucho y ahora es tiempo de empezar a recaudar algo. Eso es importantísimo para las bandas. Sí, sí, completamente. Bueno, y me parece que nada, que la puerta de entrada para ese mercado y demás es México. Es México, México, sí. Y Colombia, según sí. Lo que estuvimos escuchando y demás. Y como te decía, ya le, no sé, le, todo, viste, todo, el presupuesto para un disco, el valor de los tickets, todo ya es mucho más grande. Acá hay mucho de eso que nada, viste, hay que, como que todos la remamos un poco más, sí, acá en Argentina. Uh-huh. Y pero bueno, igual, nada, no, hay que disfrutarlo también. Está bien. Bueno, Pablo, vendé la banda. Contanos dónde pueden comprar los discos, las plataformas, cómo las encuentran en las redes sociales. Bueno, gracias. En primer lugar, gracias por invitarme. La verdad, la pasé increíble. Y bueno, somos El Zar. Para todos los que nos quieran escuchar, estamos en Spotify, en YouTube, en todos lados. En Instagram como @elzarmusica. También en Facebook y Twitter para los que usen. Y bueno, ahí pueden escuchar nuestro último trabajo que salió el viernes pasado, se llama Pura Casualidad, y es el disco que nació en este 2020 tan particular. Ya han conversado, porque por ejemplo, en algunos lugares, ya en algún restaurante, en una panchería, no digo en un boliche porque no se puede bailar aún, pero sí donde hay gente, o en algún teatro, butaca por medio, o butacas agrupadas, están empezando a promocionar algunos eventos. ¿Ya han pensado, sí, en algo? Y hay una posibilidad de hacer un show ahora a mediados de diciembre, también en el aire libre. Todavía no quiero decir nada porque no está del todo confirmado, pero sí, la idea va a ser en Capital, y con todos los protocolos, cumpliendo de todo, pero sí. Me parece que va a haber un showcito del SAT antes de que termine el año. Muy buena esa. ¿Leo? Bueno, a mí me queda preguntarle por último a Pablo el momento más importante hasta ahora en la carrera de ustedes, desde que comenzaron. ¿Momento o anécdota por ahí? Buenísimo. Y, a ver, la verdad que hay muchos. Digo, yo, por ejemplo, Facu es alguien que disfruta muchísimo del escenario. Quizás, viste, las luces, esa conexión con el público. Entonces, me parece que, nada, el año pasado llenar Niceto, que para mí fue un lugar que, nada, fui toda la vida a ver bandas ahí. Ya habíamos tocado, claro, varias veces, pero fecha propia, a sala llena, la verdad que eso fue inmenso. Y después, nada, festivales, también estar festivales, no sé, tocamos a principio de año en Buena Vibra, que cerraba Fito, con todas bandas amigas. Eso también es gigante, lo de México también, y después los momentos que más disfruto también es estar en un estudio haciendo un álbum como fue este año, y que sea el resultado como el disco que acabamos de sacar, que para mí, o sea, ya lo quiero muchísimo. Después, bueno, dependerá de que cada uno le guste o no, pero eso. Está muy buena. ¿Graban ustedes algo también o van siempre a algún estudio? No, grabamos, tenemos estudio, sí, acá, cada uno en su casa. Bárbaro. Chiquititos, pero hoy en día, viste, que con un estudio chiquito ya... Hoy con, y con una interfaz de audio, un buen micrófono, hace maravilla. Con una computadora ya está. Exacto, y a veces los estudios ya... Como que a veces tenés que ir a alguno de los estudios míticos, gigantes, viste, que son salas y todo, pero hay veces que ya... Incluso los estudios donde grabamos también en la casa de un amigo que tiene una mejor placa o un mejor micrófono. Claro. Sí, no, además hay una realidad. Qué difícil que es encontrar después la música que suene, ¿no? Que suene bien. Después la gente termina, sí, escuchándote en el teléfono, en la computadora, muy comprimido. Obvio. Entonces uno se puede llegar a replantear, ¿para qué gastar tanto en un estudio si el 95% de la gente nos va a escuchar en un aparatito que no tiene la calidad como para distinguir lo que uno puede hacer en casa de un excelente estudio. Y la verdad, yo lo pensaría dos veces, ¿no? Se son cosas a tener en cuenta, digamos. Igualmente, o sea, cuando estás haciendo el material, siempre, y cuando estás mezclando, siempre tenés que tener en cuenta el celular. O sea, incluso el parlante del celular así, que hay mucha gente que lo escucha así, hay que tener en cuenta los auriculares estos, el JBL, los parlantitos eso que van a todos lados, mucho más que uno de esos monitores de estudio. Pero me parece que la calidad y eso como que sí hace la diferencia, digo, qué sé yo, o sea, sí tener en cuenta todas esas cosas, pero bueno, tratar de llegar, de que la vara esté lo más alto posible. Claro, bueno, de todas formas... no con los parámetros de antes. Sí, pero, sí. Sí, no, pero no obstante esto, habrá que hacer un máster indiferente para el disco físico. Totalmente. Pero, viste, yo noto que, no las bandas, la gente va disminuyendo la calidad de los equipos. Pero bueno, no hay que subestimar tanto porque hay gente que todavía... tiene o puede adquirir equipos realmente importantes y que suenan muy bien. Totalmente. Yo estuve escuchando, bueno, el trabajo de ustedes, yo lo estaba escuchando en la mejor calidad que me permitió internet con los monitores de estudio y la verdad que suena muy pero muy bien. Gracias. Así que bueno, para felicitarlos y las puertas abiertas de la radio, del canal, para bueno, que nos envíen si quieren algo de material o próximas fechas o lo que ustedes quieran enviar, acá vamos a estar difundiendo el trabajo de ustedes. Bueno, gracias chicos, gracias, quedamos en contacto, súper, gracias por la invitación, la verdad que la pasé muy bien y aguante la radio. Dale, bueno, saludos al resto de la banda, porque siempre alguno los acompaña, además de los que nombraste. Saludos a Facundo. A Facundo, siempre hay alguien más que suma. Los claro, sí. Bueno, vamos a cerrar con Pensarlo de Nuevo. Junto a Goyo. Con Goyo, contanos a ver cómo surge este tema, por qué Goyo. Bueno, nada, estábamos ahí en el estudio y estaba Goyo y era una parte que... como que baja todo el momento y se pone medio misterioso y medio ochentas y estaba Goyo ahí, fue como Goyito, esta estrofa medio que está hecha para vos, y entró y la rompió toda y encajó. Quedó y fue sí, hermoso, perfecto, encajó. Bueno, muy bien. Pero así como hablábamos antes, estábamos rancheando en el estudio con amigos. Espectacular. Bueno, gracias por haber estado. Vamos a cerrar entonces este bloque. Volvemos después de Pensarlo de Nuevo, El Zar junto a vos.